locura. Todas las pibones con las manos ven arriba, las mujeres solteras con las manos ven arriba. Esto es locura, cumbia, cumbia, esto es hasta locura. Ella es la que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó y todo me tiene triste yo. Le digo a ella la que me pudo enamorar, que mi corazón sufre de rencor, cada día que sea una tierna amistad. Saltando y le cuento que llama a pero que ya estaba anima, una vez le dije yo, una chica de soltera con mi corazón jugó y cuando menos lo pensaba con la que yo termino. Y este es un nuevo amor, como el que tengo ahora, quisiera cariñosa que me quiere que me adora. Pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó y todo mi ser entristeció. Le digo a ella la que me pudo enamorar y en mi corazón de un buen amor casi destruyó la tierra amistad. Yo sé que yo sé que ya pasó, pero que la mamá dijo una vez le dije yo, una chica tan soltera con mi corazón jugó el fondo, pero lo metaba a dudar que no terminó. Y esto es un nuevo amor, como que tengo ahora, quisiera cariño, se me quiere que me adora. Yo sé que no me engaña porque se mató la hora. Ahora sí, los aplausos para Alta Locura, loco. Solicitado por la gente, solicitado por la gente, se estaba despidiendo así, Alta Locura.